dejaste de usar la suma cuando se trata de dar amor. De amor que ayer me supiste dar, y no pones las mentiras que sin temor yo te vi jurar. Te di todo lo que tengo, también te di todo lo que soy. Entiendo que en este libro mi amor no tiene ningún valor. Que venga la segurita mamá. Tan solo son mis defectos los que se cuentan en los. Y muy pocos son tus besos por el total de mi corazón. Mezquina, mezquina. Qué pobres son tus descargos que solo quieren justificar que la culpa ha sido mía para liberar.